La sociedad estaba organizada en forma de pirámide. En la punta estaban los más importantes y en la base los menos importantes. Habían 7 clases sociales: el faraón, los nobles, los soldados, los escribas, los comerciantes, los artesanos, los esclavos.